está Philip Butters en el teléfono. Hombre, Philip Butters, mi pésame, querido Philip Butters. Tú apostaste por la selección, dijiste que Chemo del Solar era lo mejor que nos podía pasar, etcétera, etcétera. Calumnias, desde luego, Philip, es una broma. Buenos días. ¿Qué tal, César? Bueno, en fin, acomodando el cuerpo para lo que se viene, ¿no? He escuchado a algunos ingenuos. Tú sabes que Menotti, en una de las cosas cuerdas que dijo hace un tiempo, es que en el fútbol hay boludos como hormigas, ¿no? Sí, y hay pues. Que ser muy boludo para pensar que no van a haber más goleadas. Parece que la gente se olvida de que Venezuela viene a Lima, de que Argentina viene a Lima, de que nosotros tenemos que ir a Buenos Aires, de que tenemos que ir a alguna ciudad del inmenso Brasil, de que tenemos que jugar todavía contra Venezuela de visitantes. Entonces, que bueno, yo no soy Rosita Chum, pero fácil, se vienen unas 3-4 goleadas más, ¿no? Sí, ¿no? Así tan feo ves el asunto, tan irrecuperable. Bueno, César, cuando yo me miro en las mañanas al espejo no me puedo mentir. Entonces yo tampoco le puedo mentir a la gente y decirle que Philip Butters es Brad Pitt, ¿no? Claro, entonces, claro. Lo que va a pasar es lo que va a pasar mientras sigan estos sinvergüenzas arriba. La fácil es agarrar a un fusible con tono andaluz como Chemo y decir que si él se va la situación mejora. Es un tema pandémico y estructural. Esto no va a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, con Chemo o sin Chemo estaremos igual. No, yo creo que sin Chemo estaríamos peor, porque va a haber ya pues un absoluto aventurero que venga por los 25, 22, 24 mil dólares netos. Van a vender el cebo de culebra de las matemáticas, van a decir que hay que jugar por la dignidad nacional y tontería y media. Claro. ¿Sabes, Philip? ¿Sabes, Philip? Quemar a JJ Toré como quemaron a Ternero, ¿no? Claro, yo me quedé estupefacto cuando al término del partido Perú-Colombia, donde perdimos 2 puntos como locales, la mayoría de la prensa deportiva, pero casi unánime, dijo: ¡qué bien! Hemos recuperado el ánimo. Y nadie habló de los 2 puntos que habíamos perdido. Yo creo que la prensa deportiva es parte del problema. Mira, te agradezco que digas que es parte. Bueno, por lo menos yo escribí mi columna en El Bravo de la República, la titulé Disculpas Tardías, dije que con las ganas no basta, porque los demás todos ponen ganas, que lo mínimo que uno puede hacer es un trabajo de poner ganas, ¿no es cierto, César? O sea, sí, hombre, sí, claro. O sea, si tú quieres respirar y te aguanta la respiración y te mueres de asfixia solo, bueno, ya pues, ¿no? Pero mira, la situación es muy clara, ¿no? Hay gente que cree que hacer prensa deportiva es convertirte en una guaripolera, en una versión, pues, microfónica de Chirri Cherre, cree que ponerse un cuello y corbata ya te hace señor y hablar, pues, con voz engolada ya te hace coherente. Y esas son estupideces. Ir a decir que hay que apoyar a la selección y pagar las entradas equivale a decir que si tú vas a un restaurante en donde te maltratan, en donde el chef es malo, los ingredientes son malos, el mozo te mete un lapo y te cobra carísimo, tú lo vas a recomendar. Entonces, hay gente que tiene intereses económicos en esto para que el negocio de la selección siga rodando y la expectativa y la ilusión sigan existiendo, y le venden el cebo de culebra a la gente que vayan al estadio. Claro, todos esos señores nunca pagan una entrada. Sí, pues. Yo ayer estuve... Nunca me acredito, yo pago mis entradas siempre. Bueno, cuando hablaba de la prensa deportiva en general, evidentemente no hablaba de ti, porque si no, no te llamaría, Philip. El asunto es el siguiente. Ayer estuve viendo la conferencia de prensa de Chemo del Solar, la vi completa, duró poco, felizmente. El hombre estuvo especialmente desastroso, errático, sonámbulo, pero lo que me sorprendió fue el nivel de las preguntas. Preguntas gallináceas, todas frágiles, todas debilitas, todas susurradas, casi todas meritorias. Es decir, ¿hay una gran mermelada aquí o qué está pasando? Hay, yo creo que algo tiene que hacer de una buena vez la Asociación Nacional de Diabéticos con la prensa, ¿no? Ya tienen que comenzar a declarar persona no grata. De las pocas cosas interesantes que leí yo cuando estudiaba Derecho es que había un sociólogo italiano que se llamaba Enrico Ferri, que dio la teoría sociológica del derecho, donde decía que los pueblos tienen los gobernantes y los delincuentes que se merecen. Bueno, yo creo que la gente también merece esta prensa deportiva, ¿no? Porque le cree a algunos. Yo creo que el público peruano tiene que ya despabilarse y comenzar a darse cuenta, pues, quiénes son los sinvergüenzas que viven del negocio, que necesitan de los derechos de televisión, del contratito publicitario, del entradista, del viático, los que tienen que bajar la cabeza para que uno u otro jugador te den una nota. Hemos visto con bochorno que Jefferson Farfán, que es un monosilábico, sale a decir que él no tiene que pedir disculpas de nada de lo que ha hecho y la gente lo aplaude. Es un tipo que no reconoce una hija y le hacen especial y homenaje por el Día del Padre. Entonces, ya, por favor, o sea, Fellini se quería corto en el Perú y García Márquez tiene que darse cuenta que el Macondo está acá, en la vivienda. O sea, ya hay que tener un poquito de respeto por la dignidad de las personas, y hay gente, pues, que 10 minutos más nace retardada mental y le dan un micrófono para comentar deportes, y por eso todos los que hacemos deportes somos vistos, pues, como unos micos. Pero no somos todos micos ni somos estúpidos. O sea, uno no puede, pues, estar pasándole la mano a una manga de incompetentes que se van a Japón de juerga, que se van acá en el hotel con los incas con su juerga, con sus putitas de delivery de 100 soles, que no ponen huevos, ni ponen ganas, ni son serios, ni entrenan, que después del partido contra México me dicen que no llegan tarde a entrenar, y hay que apoyar a la selección porque somos peruanos y vive el Perú. Sí, o sea, pues, yo esperaba que la primera intervención de algún colega, la primera, fuese: señor del Solar, me imagino que estará usted pensando en renunciar después de esta vergüenza. Nada. Es que Chemo tiene una mecánica de vida en donde él se ciñe su contrato. O sea, si la dignidad y la ética y sus principios y sus valores manejase sus decisiones, él jamás estaría del lado de la gente de la federación. Pero acá la situación es que cuando te llaman la federación y te ponen un cheque de $20,000 mensuales, $25,000 mensuales, te olvidas que son sinvergüenzas, te olvidas que no planifican, te olvidas que te sancionaron por doping, te olvidas, pues, todo, pero tienes que estar en la foto. Y eso les pasó a todos. Entonces, que no te llame la atención que después de que Chemo se vaya, que presumo que va a ser una salida legalmente negociada, van a haber varios que van a estar ahí en nombre de la nación, de la dignidad, de la Beatita de Gumayo, el que sea, pero para cobrar la plata. Juvenal Silva se ha ido, ¿qué te parece? No. Ver para creer. Yo soy el devoto de Santo Tomás. Él ha dicho que va a presentar hoy su renuncia irrevocable. Cuando ve el papel firmado, liado, sacramentado, y Juvenal Silva en Cusco, de donde nunca debió haber salido, porque el congresista por Lima, Juvenal Silva, es tremendo comechado, porque él también ha sido opositor a Burga, pero por estar ahí, dejó de lado lo que en algún momento debe haber tenido, de muy de niño, valores o principios, muy de niño. Entonces yo todavía no le creo, a Juvenal Silva no le creo ni lo que come. Entonces hay que ver esa carta aceptada, firmada, y realmente que se vaya de la Viena. Recién ahí le creeré. Félix, una pregunta final. El 6-0, dicen los estadísticos, que es la peor goleada que ha sufrido el Perú en eliminatoria alguna. Al margen de que fuese o no fuese la más grande goleada, ¿cómo viste el partido? El partido, pues, César, era... yo hice una nota que se llamaba Los 12 del Patíbulo, ¿no? Uh-huh. Hay una película que se llama también Dead Man Walking, ¿no? A ti te van a matar, César Hilderman está condenado a muerte, y te invitan a un helado de lúcuma y te dicen te van a electrocutar, y así fue. En una cancha pesada, con un clima complicado, con jugadores cansados, sin estructura, sin liderazgo, sin comando técnico, sin jerarquía, bueno, lo lógico es que te iban a vapulear, y te vapulearon, ¿no? Pero fíjate cómo es el público allá. 20,000 personas fueron nada más a un estadio de 65,000 y nos vapulearon, y los jugadores se nos metían, nos podían hacer más mal, lo hacían, porque era una manera, como ellos entendían, que había que pedir disculpas al pueblo uruguayo. Y los que no, los que creen que esto ha sido poco, espérense. A Brasil nos va a meter 8, a Argentina nos va a meter 7. Lo que se viene es la mayor barrabasada estadística de la historia de las eliminatorias. Perú va a terminar con menos 30 seguramente del Ingol Árabes, y eso que me puedo quedar corto. ¿Podríamos retirarnos? ¿El castigo de la FIFA sería muy drástico? Sí, seguramente. Lo que tendría que haber ya en el plano serio es que se nombre una comisión interventora. Si la FIFA no suspende, ir a FIFA y explicar todas las tropelías e irregularidades e ilegalidades que Burga ha cometido en contra de las normas peruanas y de las propias normas FIFA. Y si aún así la FIFA insiste en que no hay que tocar a Burga, yo asumo que acá el gobierno tiene los mecanismos para lograr el conocimiento, el levantamiento de las cuentas internacionales de Manuel Burga, para que el mundo sepa cuánto le paga a sus funcionarios, los señores de FIFA y Conmebol, y que se arme un escándalo internacional de proporciones para que la FIFA de una vez nos saque este felipillo, ¿no es cierto? Porque Burga es un mozo, es un amanuense, ni siquiera es un bufón de Blatter. Porque así como Burga tiene sus departamentales, Burga la hora es su cholito, ¿no es cierto? Su felipillo. Entonces, que se largue con su felipillo, que se lo busque y se lo lleve a otro sitio, y si Blatter lo quiere tener, pues, de mayordomo allá en Zurich, que se lo lleve, pero que deje de joder al fútbol peruano, ¿ves? Pero, Philip, ¿tú le estás echando la culpa a la FIFA de lo que hacen estos jugadores desganados y sin bandera? es parte de, no es el chancho a quien le da de comer. Los jugadores que asuman su responsabilidad, como te dije, porque si tenemos un grupo de jugadores monosilábicos, irreverentes, infantiles, que necesitan el viernes pasado a la mamá, al papá, al tío, al perro, al primo, a la trampa, al amigo, tomarse fotitos, porque la Videna el día viernes pasado, César, antes del partido con Colombia, tenía más de 200 personas. O sea, el paternalismo al cubo, los dos grandes males del Perú, pues como nación, son el paternalismo y el racismo, ¿no es cierto? Entonces, estos son micos. Son la guachafería también, ¿eh? Ah, pero por eso, pues como no tienen que pensar, hay que protegerlos, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que manda arriba? ¿Quién tiene esa estructura de pensamiento? ¿Me entiendes? ¿Quién es el que organiza todo esto para seguir reinando en el caos? Burgos y sus comisarios, así de sencillo. Por supuesto que no soy el único responsable, los jugadores tienen que ver, el comando, y la prensa, como hemos dicho hace un minuto, tiene que ver. O sea, la prensa no es una porrista, no es una guaripolera. O sea, si hay gente que quiere ser vedette, que se ponga sus plumas y sus lentejuelas, pero que dejen el comentario deportivo. Correcto, correcto, Phyllis. Entonces lo que tú vaticinas es un rosario de desastres que se viene si es que no hacemos algo, o ni siquiera así. O sea, no importa lo que hagamos. De todas maneras, las goleadas van a venir. Ah, eso lo consideras inexorable, es el destino. Es como hacerle guerra a Estados Unidos, vas a perder como de todas maneras, por cierto. Perú no le va a hacer una guerra a Estados Unidos. Pero no podemos no podemos replantear el equipo, cambiar de técnico, no, aculatarnos, italianizar el fútbol, poner un cerrojo, estar los 11 en el área para que no nos metan, aunque sea una goleada. Serán menos, pero goleadas van a haber todas, de todas maneras. Ya. Esto es como el Álamo, maestro, vas a morir de todas maneras. Phillips, no está siendo profesionalmente pesimista, ¿no? No, yo soy un tipo que frío, que yo me guío por razones, yo no me guío por impulsos, yo no vivo ilusiones. Ilusión tengo cuando acaricio a mi hija, cuando bailo mamo con mi esposa, cuando le canto a mi mamá, para eso tengo mi ilusión. Pero para ver fútbol o para analizar problemas serios, ¿no es cierto?, como el problema del fútbol, como el problema del país o cosas más serias, ahí yo tengo que ser frío y racional, pues, porque si no, pues, la gente pensaría con el estómago y con el hígado y el cerebro se guardaría la mesa de noche, ¿no? Y el pobre Butrón, que esperaba un contrato en España y le meten 6, y al pobre Forsyth le meten 4, se ha ido a Italia el pobre Forsyth desprestigiado. Es decir, es impresionante, es un equipo demoledor para con su propio miembro, ¿no? Es una moledora de carne la Federación Peruana de Fútbol, una trituradora de carne, así es. Así es, muchísimas gracias. Phyllis Butter, como siempre, dando la nota distinta y felizmente distante respecto de la prensa deportiva, que es una vergüenza. Ayer la prensa deportiva fue más vergonzosa aún que la selección. Un señor ahí que se llama Cáceres, le dicen papel, pero siempre hace papelones, se paró a hacer una pregunta salamera, cordialísima, cálida, aventajada, chequeada, chequemaneada, no sé qué cosa, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Uno no sabía si censurar más al pobre del Solar, que como digo, siempre bordea las fronteras de todo, o a la prensa deportiva.